Muy buenas tardes de viernes y bienvenidos todos a Olvida tu equipaje. Quiero amar, llenar mis pasos. Esta tarde en un horario un poco distinto del habitual. Sabes bien que no hay que renunciar. No está de más de vez en cuando recordar las referencias que tenemos en internet en Olvida tu equipaje. Tenemos un canal en iVoox, iVoox.com, ¿no?, donde archivamos todos los programas anteriores de Olvida tu equipaje, un correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es. Bueno, ya una cosa, llamas un blog, olvidatuequipaje@blogspot.com, mejor dicho. Y esas cosas que uno encuentra fácilmente rastreando por internet. Pero hoy vamos a concentrarnos ya para hablar con nuestro amigo de esta tarde. Llenar tus brazos. También ha llegado algo apesadumbrado por el tráfico. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Armando. Pedro Domingo. Cantautor, escritor, músico... Un poco de todo, ¿no? ¿No? En estos días que corren, sí, nos tenemos que valer para un roto y para un descosido. Por suerte o por desgracia, ¿no? Eso bueno, es. Hay que decir a la audiencia que generalmente pues solemos quedar, ¿no?, con los invitados un ratito antes para conocernos, pero hoy no, hoy ha sido todo bastante atropellado, así que prácticamente lo que vais a conocer de Pedro es a la vez que lo conozco yo como entrevistador en este caso, vamos, ¿no?, a hacerlo de forma directa. Ahí, a tope, eso, ¿no? Es. Y sin contemplaciones ni preámbulos, ¿no? Eso de lo que dicen que los preliminares es lo más importante, Pedro. Bueno, también depende de qué estemos hablando, ¿no? También la improvisación está bien. Bueno, que no sean ese tipo de temas sexuales. Ahí está. Bueno, yo no estaba hablando de eso, ¿eh? Antes de nada, si quieres, podemos hablar de tu página, ¿no? Porque si alguien se quiere ir documentando sobre la marcha, ya sea ahora mismo o claro cuando llegue sí. Esto en el futuro, ¿no?, cuando lo subamos, pedrodomingo.com, ¿no? Una página, por cierto, bastante bien confeccionada, ¿no? Muchas gracias. Sí, no sé si es de tu autoría o no, pero vamos, la cosa es que está bastante, bastante preparada, ¿no? Y todo, además, del color actualmente corporativo, ¿no?, del nuevo disco, ¿no? Incluso pega mucho con... Aquí con el estudio, ¿no? Con, sí, también es verdad. Con Radio, ¿no?, Utopía. También es verdad, sí. Tenemos estos colores naranjas. Ahí estamos. Sí. En este disco que acabas de traernos, ¿no?, que se llama Buenaventura, aparece un gato, ¿no?, y aparece un mapa mundi, ¿no?, básicamente, sino así como un mapa antiguo. Explícanos un poquito, si quieres, si eso es una carta de presentación de alguna manera. Bueno, el disco se llama Buenaventura y me gustan mucho los juegos de palabras y precisamente habla, o sea, esa palabra es como un juego de palabras, ¿no? Porque es una buena aventura, porque está en este disco he metido canciones con músicas del mundo, podemos decir. Hay un tema a lo mejor que habla de Irlanda, luego hay un reggae, luego hay una canción de swing, otra canción que es más aflamencada, una canción de rock... Es bastante variopinto y habla también de diferentes lugares. Entonces, por eso quería esa aventura y también Buenaventura, que significa buena suerte, y esa paradoja con el gato negro, que antiguamente aquí se decía que se te cruzara un gato negro daba buena suerte. Pero ¿qué pasa? Que se han metido motivos religiosos o motivos del motivo que fueran y han cambiado el significado, ¿no? Y... Ahora, pues, yo qué sé, por Halloween, sí. Por las películas, que ahora un gato negro da mala suerte, pero de toda la vida había dado buena suerte. Sí. Ah, sí, ¿no? Eso no lo sabía. Yo sí que estaba pensando en una frase que dice que, a ver si la digo bien, porque es un poco, me lío yo con ella, ¿no? Dice que tener, la voy a buscar porque no me quiero equivocar, ¿no? Pero si quieres, puedes irnos presentando, mientras que yo busco la frasecilla, la tengo por aquí apuntada. Un poco el disco, ¿no? ¿En qué consiste este disco? Y también, a lo mejor, compararlo, ¿no?, con el disco anterior que tú tienes, que en principio, si no me equivoco, tienes dos discos, ¿no? Sí, eso es. Entonces, que el otro se llamaba No hay drama. Como puedes ver, son de filosofía optimista ambos, ¿eh? Uno No hay drama, otro Buenaventura. Sí, pues hay cambios, por supuesto. Hay una evolución natural de los años que han pasado entre un disco y otro, también personal, ¿no? Que la forma de componer es diferente, uh-huh. La forma de rodearte con diferentes músicos. El primer disco lo grabé en París y es casi todo a formato trío, bajo, batería y guitarra, e incluso es bastante acústico. Sin embargo, en este me he rodeado de más de 25 músicos. Entonces, todo lo que necesitaban las canciones lo llevan. En una necesita violín, pues lo lleva. En otra, una guitarra flamenca, lo lleva. En otro lleva saxo, trombón y trompeta. Entonces, es como una pequeña espinita que se me había quedado del primer disco, que era como un poco más vacío, más acústico, y en este es más completo, es más una big band, digamos. Yo tengo la frase, dice que tener talento no es cuestión de suerte. Más bien, tener suerte es cuestión de talento, ¿no? Pero en este caso, además, tienes 25 amigos. ¿O son 25 profesionales? Porque ¿cómo te financias? Cuéntanos un poquito cómo es esto. Porque yo no sé si tú vives de esto, no vives... Actualmente vivo de esto, pero es todo, como te puedes imaginar, por coherencia en este tipo de proyectos. Al final es autofinanciado, autoproducido, autogestionado, autotodo. O sea, yo me busco mis propios bolos, llevo el tema de las redes sociales... El dinero ha salido de mi bolsillo y cuando se recupera también va para amortizar, digamos, los gastos del disco. Pero sin embargo, no solo toco como cantautor. Llevo una banda que se hacen llamar Los Gatos Jazz, también por esto del gato negro, ¿no? De la portada. Y solemos ir en cuarteto. Yo voy con guitarra eléctrica. ¿Es una banda de jazz? No es de jazz. Vale. El nombre... Quizá puede llevar a confusión. Todo esto viene porque hacíamos una versión de Todos quieren ser un gato jazz, de los Aristogatos. Uh-huh. Y un poco venía de ahí, ¿no? Que quizá sí que si fueran Los Gatos Swing o algo así tendría más sentido, como dices. Pero bueno, son músicos que tienen mucho bagaje y que también, claro, tocan desde jazz hasta rock, hasta swing, funky. Y llevo un bajista, un teclista y un batería. Uh-huh. Entonces, la verdad que me gusta transformar las canciones y que en un concierto puedan ir así en acústico, guitarra y voz, y en otro que puedan ir bien vestidas con su traje de gala. Sí, sí, porque no sé si llamarte cantautor o eso te gusta o no te gusta, o te define sobre todo, más que te guste o no, ¿no? Bueno, yo creo que hoy en día el término de cantautor ha cambiado mucho, ¿no? Uh-huh. Antiguamente sí que se asociaba más tanto a la canción protesta como a músicos que sí que iban solo con la guitarra. Yo en mi caso me considero músico en general de forma abierta porque no solo digamos que hago canción de autor clásica, sino que a lo mejor en este disco hago una canción de funky, otra de swing, otra a lo mejor es más rockera y bueno... O sea, no me molesta, por supuesto, porque soy un cantautor. Yo compongo mis canciones y todas las canciones que están incluidas en los discos son mías. Uh-huh. Pero sí es verdad que hoy en día como que ha cambiado un poco el tema de cantautor. Digamos que está un poco encasillado, ¿no? Como que dices cantautor ya uno piensa que tiene que ser un tío con una guitarra dando... Iba a decir el coñazo, sermonio, la murga, ¿no? Aunque yo lo veo interesante eso también, ¿eh? Ojo. Bueno, pero por ejemplo, Jimi Hendrix escribía sus propias canciones y las tocaba con una banda. Uh-huh. Él tocaba la guitarra y había un bajista y un batería. ¿Es un cantautor, Jimi Hendrix? Rosendo Mercado. ¿Rosendo es un cantautor? Escribe sus canciones y las canta, ¿verdad? Yo creo que en el término más purista de la palabra, es decir, que compone sus canciones y las canta, creo que Rosendo es un cantautor. No, hay gente un poco del mundo del pop, ¿no? Nacho Vegas, Cristina Rosenvinge, ¿no? Claro, o incluso Antonio Vega. ¿Pero también tienen que tener guitarra eléctrica un cantautor? Bueno, ahí ya entraríamos en la controversia de aquella época en la que Bob Dylan se cogió la guitarra eléctrica, ¿no? No sé si eso es una línea roja, ¿no? Para... No, pero a lo mejor sí que es, no sé si roja, ¿no? Pero desde luego, yo creo que ahí hay ya empieza a haber un matiz, ¿no? O sea, el cantautor como, digamos, casi un artesano, ¿no? Háztelo tú mismo, ¿no? Sí, la verdad que nunca había pensado esa diferencia entre guitarra acústica y guitarra eléctrica, que quizá por eso me gusta tanto tocar con guitarra eléctrica, ¿no? Aunque hoy has traído aquí una guitarra acústica, por cierto, muy bonita, ¿no? Gracias. Está la señora Takamine. Muy bien, pues vamos a, que creo que has venido con la intención de utilizarla, ¿no? En algún momento, sí. Tú cuando quieras, ¿eh? ¿Sabes? Yo tengo aquí un poco en tu página una biografía bastante interesante y algo, vamos, tirando a completa, ¿no? Donde dice que tú eres un cantautor, un músico, ¿no? Cantautor, guitarrista, compositor, ¿no? Nació en el 85, o sea que joven, pero que ya cada vez menos, ¿no? Sí, bueno, ya tengo mi bagaje musical y personal, ¿no? Desde luego, ¿no? Y luego, bueno, pues con unos comienzos jóvenes, ¿no? Como amante de la música. A los 20 años aproximadamente. Más o menos, ¿no? Bueno, pues, ¿y cómo surgió eso? ¿Cómo se hace uno músico, ¿no? Bueno, yo empecé a tocar a los 14 años porque mis padres me compraron una guitarra y porque les dije que me apetecía tocar, porque unos amigos tocaban y pues no sé si por envidia o no sé si... Porque como ellos lo hacían, pues no sé, me apetecía tocar. Sí, yo les veía, ¿no? Y decía, yo quiero hacer eso, ¿no? Hemos aprendido todos de otros, ¿no? Y por imitación muchas veces, ¿no? Claro, por imitación eso, que no me salía. Y bueno, al principio la verdad es que aprendía de forma muy lenta y no es que me apasionara, he de reconocer. Pero luego ya pasados 3-4 años me compré una eléctrica, empecé a ensayar con un bajista, con una batería... Y con otro guitarrista, entonces ya te empieza a picar el gusanillo. Además, sobre todo cuando tocas con banda, es algo tan divertido que íbamos a pasar los domingos juntos. Uh-huh. Y gente con la que todavía sigo viendo allí en mi ciudad natal, ¿no? En Getafe, uh-huh. Y seguimos teniendo algo de trato. Y no sé, que al final te empieza a picar el tema de la música y el siguiente paso es componer canciones. Y el paso siguiente es que la gente... las disfruta. Uh-huh. Entonces dices, oye, pues a lo mejor no está tan mal. Y el siguiente paso es que a lo mejor escribiendo algunas canciones, pues también ligas, ¿por qué no? Y conoces gente y te vas a cualquier sitio y al final una guitarra es alegría. Y entonces haces amigos en todos los lados y al final de una forma... Y ya no lo puedes dejar, ¿eh? Eso también te lo digo. O sea, No se puede dejar. No se puede dejar. Esto es como un veneno. Entre otras cosas, porque ya se ha convertido en una parte de tu identidad. Dile tú a Mick Jagger ahora que deje a los Rolling, ¿no? O sea, no, yo quiero dejar a los Rolling, ¿no? No, ya o de, es o de un, cantar, ya, de y es un señor tocar. Que se va al asilo de ancianos. Mientras que ahora es Dios en el mundo de la música, ¿no? Claro, no. Yo no le veo en un asilo, ¿no? Es que no... No sé, te lo digo, que es ya una forma de ser, ¿no? Una forma de ser y una forma de vivir, tanto la forma de viajar, uh-huh. Y conocer gente, lo que te comentaba antes, no sé, es como una excusa también de hacer esos viajes, de relacionarte con la gente, así que... Uh-huh. Pues si te parece, Armando, voy a hacer una canción, ya que hemos hablado antes de Jimi Hendrix, voy a hacer una canción que estoy presentando ahora que hemos editado, podríamos decir. La persona que me ha hecho el diseño gráfico, Miguel Palomar, uh-huh. Ha editado un videoclip de animación que lo que hace es que yo me vaya al festival de Woodstock, uh-huh. Todo un sueño hecho realidad, está en YouTube, se llama Flor en el pelo la canción, uh-huh. Y habla de esa época de los 60, de esa contracultura. Pues mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Que aunque no la voy a poner en antena porque la vas a tocar tú, pero yo lo voy a ir viendo. Claro, mientras yo la canto, ¿no? La puedes poner, eso es. Pues allá va Flor en el pelo. Contracultura de los 60, flores dispuestas contra la guerra, rebeldía a lo establecido, utopía y sueños prohibidos, el recuerdo del verano del 69. Desde Woodstock los relojes no se mueven. Janis Joplin y tu garganta con canciones de colores. Jimi Hendrix y tu guitarra que incendiabas de emociones. ¿Acaso es esa flor en el pelo la que te hace tanto sonreír? ¿Acaso es esa hoja en el trébol la que te da fuerzas para seguir? ¿Acaso es esa flor en el pelo la que te hace tanto sonreír? ¿Acaso es que no tenemos miedo? Es una forma de vivir. Pararara, pararara, parara, pararara, pararara, parara. Psicodelia de estilo de vida, amor libre y ecología. Vagabundo sin mirar atrás, que este mundo lo queremos cambiar. El legado del verano del amor. Optimismo, vestimenta, paz y rock. Joe Cocker, Santana, la Creedence, Richie Havens, libertad. Los Doors, los Who, los Rolling, los Beatles. Jardín secreto de la puerta de atrás. ¿Acaso es esa flor en el pelo la que te hace tanto sonreír? ¿Acaso es esa hoja en el trébol la que te da fuerzas para seguir? ¿Acaso es esa flor en el pelo la que te hace tanto sonreír? ¿Acaso es que no tenemos miedo? Es una forma de vivir. Como decíamos antes, una forma de vivir, ¿verdad? Allí. Todos somos polvo de estrellas, acampando en el barro, dejando huella. Una siesta al desnudo entre amapolas. Y en el cielo, en vez de balas, mariposas, mariposas. ¿Acaso es esa flor en el pelo la que te hace tanto sonreír? ¿Acaso es esa hoja en el trébol la que te da fuerzas para seguir? ¿Acaso es esa flor en el pelo la que te hace tanto sonreír? ¿Acaso es que no tenemos miedo? Es una forma de vivir. Pararara, pararara, parara, pararara, parara, parara. Ahí estaba Flor pues en el pelo y, muchas gracias, y la Pedro. Contracultura de los 60. Yo creo que lo tenías preparadísimo. Esto prácticamente se acabó a la vez que el videoclip, ¿no? ¿Ah, sí? Y eso que no estoy viendo la pantalla. Bueno, desde aquí invito a todos y todas que vean el videoclip, que sí, creo bonito, que les bonito, va a gustar mucho. La verdad que bravo por la canción, bravo por cómo la has interpretado, ¿no? Y enhorabuena por tener a alguien que te haya hecho este vídeo, ¿no? O sea, sí, es un currazo, la verdad. Pues tiene muchas horas bonito, de trabajo, ¿no? Detrás. Sales y... ahí con esta guitarra, me parece, ¿no? Sí. Bueno, en dibujo animado, digamos. Dibujo animado, sí, sí. Pero sí. Me ha gustado que has empezado hablando aquí en esta radio Utopía de rebeldía y de utopía, ¿no? Tú, porque claro, nos has hablado antes bastante de, bueno, un poco de música, ¿no? De lo que es o no es ser un cantautor, un poco de cómo empezaste, pero háblanos un poquito de tus letras, ¿no? ¿Cuáles son los temas que sueles tratar o que a ti te interesan? Bueno, decías... No siempre es lo mismo, porque a lo mejor te interesan unos temas que luego en tus canciones no salen, ¿no? Claro, bueno, a mí me gusta dejar las canciones un poquito abiertas, es decir, que cada uno se pueda sentir identificado, que digamos que la canción la termines de hacer tú. Es decir, claro. Tú al escucharla tienes ese acto de decir, pensar en tus experiencias, en tu pasado, en tu presente, en tu futuro, en lo que sea, para hacerlas un poquito tuyas. Y entonces, en ese sentido, me gusta que cada uno saque sus propias conclusiones. Pero sí que me gusta también escribir, por ejemplo, a ciudades, a lugares que me inspiran. En este disco tengo una canción dedicada a Irlanda. Yo he estado varios años viviendo y trabajando allí durante los veranos. En el disco anterior también tengo una canción dedicada a la ciudad de Madrid y otra a Cádiz. Además de eso, pues me gusta también un poco el tema de la sociología. Tengo una canción en este último disco que se llama Comunicación no verbal y habla precisamente de eso, de lo que comunicamos sin las palabras, ¿no? A través de los gestos, los movimientos, el cómo nos sentamos, nos ponemos. Nos acurrucamos, ¿no? Y bueno, esta de Flor en el pelo, como decías tú, rebeldía y utopía, porque no es que sea que otro mundo es posible, sino que además es necesario, ¿no? O sea, en este último disco hay una canción muy, muy importante para mí, que se la he dedicado al pueblo saharaui. Tuve la oportunidad de estar allí en los campamentos en diciembre del año pasado. Además, hemos grabado un videoclip, es el primero que sacamos, que te invito tanto a ti como a los radio oyentes que lo escuchen. Es el de este niño o niña, ¿no? Ahí en el desierto saharaui, ¿no? Sí, en los campamentos. Está grabado en el Ayun, que es uno de los campamentos de refugiados saharauis. Y fíjate si me llegó la experiencia del tema saharaui, que este verano me he traído de acogida a un niño. Uh-huh. Y en principio el verano que viene y al otro también va a venir para dejar de soportar los más de 55 grados que pasan allí en el desierto, bueno, para que le puedan hacer un chequeo médico y para que tenga unas vacaciones, vaya, claro que, sí. Uh-huh. Que es un niño. Desde luego, muy bien. Entonces a ti, por lo que me dices, en tus canciones, aparte de... Bueno, ahora hablamos del tema un poco de eso de los viajes, de las ciudades y tal. Pero el tema solidario, ¿no? El tema otro mundo es posible o imprescindible, creo que es un tema que te importa, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, bueno, como te decía antes, me gustaban los juegos de palabras y ahora he creado como una pequeña iniciativa, como yo soy Pedro de Mingo, pues que se llama, con el hashtag este, lo de la almohadilla, que es Cuenta con Mingo. Y es que si tienes un proyecto cultural o solidario, pues que cuentes con Mingo. Pues es que de hecho estaba a punto de sacarte también otro asunto, ¿no? Bueno, se nos están acumulando los temas, luego lo reordenamos. Quizás me estoy adelantando, ¿no? Al final te estoy pisando la entrevista. Para nada, no, porque a mí me parece que debemos hacer esto, ¿eh? ¿Sabes? Ir hablando de lo que va saliendo. No, te iba a comentar que tienes, por ejemplo, una actuación en acústico, maratón de donaciones, Hospital Ramón y Cajal, ¿no? Por sí. ejemplo, ¿no? O Festivarte Culturas contra el Racismo, ¿no? Estás convocado para el día 2 de diciembre. Podríamos decir ya, antes de que se nos olvide, que mañana, ¿no? Sábado 4 de noviembre, en la Salamandra, calle Encomienda de Palacios 52, en Moratalaz, ¿no? Madrid. No sé a qué hora, porque eso no lo pone. Eso es a las 7:30, creo que no lo tengo actualizado en la web. Es el primer aniversario de un espacio social que se llama La Salamandra de Moratalaz. He tocado ya varias veces allí, la verdad que me tratan con un cariño y, vamos, estoy allí como en casa. ¿Es un espacio social autogestionado? Eso es, era un antiguo colegio y ahora mismo pues está en Moratacleta, que están allí con el tema de bicicleta de Moratalá. Uh-huh. Y bueno, otro tipo de grupos, está Radio Moratalá, tienen huertos urbanos, hacen deportes allí, tanto fútbol sala como yoga y ese tipo de actividades, y la verdad que son gente que se mueve mucho. Y yo pues estoy encantadísimo de ir allí a colaborar con ellos. Mientras que llega la revolución, va haciendo sus pequeñas revoluciones, ¿no? Puertos urbanos, fíjate tú, las bicicletas, ¿no? Que poco a poco son mini revolucioncitas, ¿no? Que van asomando. Claro, pero que van cambiando la vida de gente, ¿no? No recuerdo la cita de quien decía que las revoluciones tienen que empezar dentro de uno mismo, ¿no? Y tanto en la forma de consumir, como en la forma de alimentarse, como de moverse. Sí, sí. Antes, cuando has venido, me ha llamado la atención que me mencionabas el rollo de contaminar, ¿no? De contaminar, la polución, ¿no? Sí. Es un tema que te interesa, por lo visto. Sí, bueno, el medio ambiente en general. Realmente me interesa, pero creo que le debería interesar a todo el mundo, sobre todo por el futuro de sus hijos y sus nietos, ¿no? Que no dejar un estercolero a las generaciones venideras. Totalmente. Que tú que eres padre lo sabes, así que... No, es que te voy a decir, es que estoy buscando otra frase, me gustan mucho las frases. Fíjate, cada segundo se arrojan al mar 200 kilos de plásticos. Cada segundo se arrojan al mar 200 kilos de plásticos. O sea, tío, ¿a dónde vamos con esto? Claro, es que al final, por el sistema capitalista, lo único que consigue es que los beneficios sean mayores y los costes menores, el que traigan las manzanas de 4.000 kilómetros y además que vengan cada uno en su bandeja de poliespan con su bolsa individual dentro de otra bolsa. Impresionante. Entonces... No, y que gente que, bueno, lo vemos todos, ¿no? Que para tomarse un vaso de, para darse un trago de agua, se coge su vasito de plástico, bebe su agua y tira el vasito, que a lo mejor yo soy un raro, pero me parece eso una aberración, o sea, para tomarse un vaso de agua, gastar un vaso. O sea. Este, hasta que no cambie la conciencia y ese tipo de formas de consumir, ¿no? En general, creo que no podremos... evolucionar como especie, ¿no? Al contrario, vamos a ir al... Estamos de una forma regresiva. Sí, estábamos hablando de eso, de los de la costumbre que tienes de participar en... Cuenta conmigo, ¿no? Participar sí, pues, en proyectos, en iniciativas, ¿no? Sociales, culturales, ¿no? Claro, el tema de las donaciones, pues todo vino porque tengo un amigo que es enfermero en el Ramón y Cajal. Dije, oye, y yo qué sé, cuando hacéis cosas de estas de donación, ¿por qué no me voy allí y toco y os regalo algún CD y lo sorteáis en claro. A los que donan, yo qué sé, o por número, papeleta o como sea? No sé, si puedo contribuir en algo a la sociedad, pues... Desde luego, granito de arena, ¿no? Claro, al final sí estás contribuyendo en ti mismo también. Totalmente, sí, totalmente. O sea, que sí que crees... Aunque no te declaras cantautor así como tal, catalogado, ¿no? Pero sí que crees en el compromiso o en el papel social que debe tener un músico o sí, un artista, ¿no? Sí, por supuesto. Creo que el tema de los artistas, tenemos una visibilidad que se proyecta hacia afuera que se puede aprovechar para abrirle los ojos a la gente, pues sea del tema saharaui, del tema medio ambiente, de... la violencia machista, de lo que sea. Creo que ser comprometido hoy en día debería ser realista. Totalmente. Bueno, sí, o sea, no debería ser una excepción, creo que... En el fondo siempre ha sido así, lo que pasa es que ahora estamos más conscientes quizá, ¿no? de ello, ¿no? Sí, o sea, seguro que hay mucha gente que lo hace de forma, no sé, de promoción, de marketing, pero si te digo la verdad, esto me sale del alma, me sale de dentro. Y, hombre, seguro y si que... puedo participar con mi tiempo en causas que lo requieren, por supuesto. Muy bien. Incluso aunque sea a costa de gastos, ¿no? O de no ganar nada, ¿no? Sí, bueno, a lo comido por lo servido. Claro que... Ahora mismo si me dicen, oye, te vienes a un evento gratuito y solidario y es en La Coruña, pues a lo mejor no me lo puedo costear. Pero sí que hay veces que he tenido este tipo de eventos y lo que hago es que me busco un par de bolos alrededor y al final sale sí, lo comido por lo servido y dices, mira, y la aventura me la llevo. Totalmente. Desde luego, la experiencia es lo más valioso que uno se lleva al final, ¿no? Pues no sé si quieres deleitarnos o con otro poquito de... Porque sabes que algunas veces vienen cantautores aquí al programa y hay que un poco tirarles de la lengua para que toquen, pero yo te he visto a ti muy animado, ¿no? Sí, sí, y no, yo... Y te he visto además que estás disfrutando, ¿no? Como umbral, ¿no? Yo he venido aquí a hablar de mi disco, yo he venido a hablar de mi música. Sí, pues oye, hablando de tu disco, yo si quieres lo tengo aquí puesto en el lector de CDs, ¿no? Pero vamos, que teniéndote a ti aquí parece que ha sido un despilfarro, ¿no? No, yo creo que mejor que la gente escuche las canciones en acústico, que son de forma desnuda, y ya si le gustan este tipo de canciones, pues adelante, que están en todas las redes sociales, o me pueden seguir en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, Facebook... Te quería preguntar también eso, ¿no? ¿Cómo alguien a quien le esté gustando tu música podría hacerse con tus canciones? Hoy en día, como te decía antes, por coherencia quizá, pues donde se encuentran mis discos son en los conciertos, en los eventos que realizo. También por correo, a través de las redes sociales, se puede contactar conmigo y en tu página tienes pedirlo. El contacto también, ¿no? pedrodomingo.com, ¿no? Eso es, y porque el primer disco sí que lo tuve en las tiendas, pero... Llega un momento que el disco es un elemento ya casi obsoleto, ¿no? La verdad que tenemos que reconocerlo, ¿no? Que, que el tema del disco pues está cayendo muchísimo, si no va a desaparecer dentro de unos años, pues poco le falta. Pero bueno, siempre se tiene como pieza de coleccionista. Cuando la gente llega a uno de tus conciertos y te compra un disco, la verdad que se aprecia mucho, porque es una forma de contribuir en el proyecto, ¿no? Y porque también demuestra que les ha gustado, ¿no? Sí, y para empezar a ahorrar para el siguiente disco, ¿no? Porque decías que lo habías tenido, este primer disco, No hay drama, en tiendas, ¿no? Sí, no estaba así, en la Fnac. Sí, sí, y eso porque siendo un disco autoproducido, entiendo, ¿no? ¿Cómo logras llegar a esos circuitos? Lo tuve con una distribuidora independiente, por eso le puse lo del código de barras y tal, porque, bueno, nunca sabes cómo te puede ir, ¿no? Pero la verdad que en gastos de logística al final te gastas casi más que lo que consigues. En mi caso, claro. Sí, imagino que hay gente que vende. Claro, depende de la cantidad de discos que uno venda, claro. Claro que le compensa. Así que, pues, Armando. Y perdona, Pedro, sí, o sea, que por terminar de abundar en esto un poco, ¿no? O sea, cuando tú sacas el disco, la diferencia entre no tener disco y tener disco, ¿no? Es un poco lo que te quiero preguntar. ¿Te da un plus de prestigio? ¿Te da un plus de carisma? ¿Te da un plus de credibilidad? No sé. ¿O no? Quizá lo que dices del punto de credibilidad es decir, tengo un trabajo profesional. Aquí lo puedes escuchar, es una carta de presentación, ¿no? Y también es como una excusa para poder girar, para dar conciertos y presentando un disco. Presentando un disco nuevo también, presentando las canciones nuevas. Es una forma de hacer como todo una rueda, que sea todo un ciclo y tener, no me gusta la palabra excusa, ¿no? Pero es como una excusa para poder girar durante 2 años y tener cosas que vivir, cosas que contar, para quizá tener historias para un segundo. Lo has dicho, yo creo, muy bien, ¿no? O sea, es abrir un ciclo, ¿no? Que rueda, ¿no? O sea, que hace que tú te muevas también, ¿no? Y que otra gente pueda llegarle este mensaje, ¿no? Estos mensajes. Pues Armando, como hemos estado hablando del compromiso, te he hablado del niño saharaui y todo esto. Si quieres, hacemos la canción de Nómada, ¿te parece? A mí, bueno, yo prefiero que la hagas tú, ¿eh? ¿Sabes? ¿El qué? Que prefiero que la hagas tú, porque hablas en plural. Ah, sí, bueno. Estoy acostumbrado a tocar con bandas, se nota, ¿no? Vamos a tocar. Bueno, voy a tocar. Pues aquí va la canción de Nómada, como decía antes, que habla de la resistencia del pueblo saharaui. Tan olvidado, ¿no?, el pueblo saharaui, y tan abandonado por nosotros. Por las instituciones, por el Estado español, y vapuleado por Marruecos. Arena, es un desierto de arena. La espera que sigue siendo condena. Afrenta en una cárcel sin rejas. Tormenta tras un pañuelo de seda. Luz que me recuerda a mi orilla azul. Sol añorando una tierra de preocupación. Nómada ardiente del querer de un sueño. Nómada, sigo mi camino con empeño. Nómada, quiero ver el mundo reflejado en la pupila de un niño que ríe jugando, ríe jugando, ríe jugando. Existen espejismos de fronteras. Resisten esperanzas con cadenas. El viento seca lágrimas de pena. Sediento de un oasis que no llega. La luz que me recuerda a mi orilla azul. Sol añorando una tierra de preocupación. Nómada ardiente del querer de un sueño. Nómada, sigo mi camino con empeño. Nómada, quiero ver el mundo reflejado en la pupila de un niño que ríe jugando, ríe jugando, ríe jugando. Na-ra-na, na-ra-na, na-ra-na. Nómada, ardiente del querer de un sueño. Nómada, sigo mi camino con empeño. Nómada, quiero ver el mundo reflejado en la pupila de un niño que ríe jugando, ríe jugando, ríe jugando. Ahí estaba Nómada. Muy bien, y dedicatoria gracias al pueblo saharaui. Muchísimas gracias. He visto que lo estabas viendo también ahí, lo el videoclip. Viendo, efectivamente, lo estaba viendo. Eso ya lo había visto, ¿eh? Invito a todo el mundo también que vea las imágenes un poco para que pueda conocer esa realidad, desde ¿no? luego, que llevan porque aparte de, 42 años allí. Aparte de la canción, ¿no? Está muy, muy bien, me gusta. Las imágenes que salen son muy reales de lo que allí puede uno ver, ¿no? Eso es. La verdad que es... Tienen un futuro desolador, sobre todo una falta de oportunidades tremenda. Y yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando viene el niño este saharaui, dices, es que algo tan básico para nosotros como es el agua corriente. Es o un niño, la... un niño, un chico. Sí, es un chico de 10 años. Un varón, quiero decir. Que si, sí. Que, bueno, pues vale, ahora vamos a pensar en la hermana, ¿no? O sea, o en las chicas, ¿no? En las niñas saharauis. Que todavía lo tienen peor, ¿no? O sea. Pues menos oportunidades todavía, porque se junta el tema de estar en la más absoluta miseria con cada vez más una creciente islamización y cada vez más religión, entonces, que en este caso, pues, un poco las anula, ¿no? No cuando son niñas, pero cuando son más mayores, pues no tienen las mismas oportunidades que puede tener un hombre, o y no hablemos ya de una mujer o un hombre europeos, así que... Desde luego. En tu disco, en Buenaventura, ¿no? Buena aventura, buena suerte, ¿no? Como antes he dicho, lo que aparece en la contraportada es... O sea, y en la portada es un mapa, ¿no? Un mapa mundi. Por la parte de atrás es un Pedro Domingo con una maleta, guitarra a la espalda y en medio de un camino, ¿no? El viajero. Ahí sí. Además de que me gusta esa estética, digamos que hemos jugado durante todo el libreto con una estética Julio Verne, por decirlo así, ¿no? Así de viajero, del el reloj de bolsillo, la maleta. El sombrero siempre parece que se ha asociado mucho con también con los viajeros, el mapamundi, claro, y es quizá ese espíritu libre de las canciones vuelan donde quieren y como barco, quieren. ¿No? Una vía del tren, ciudades diversas, ¿no? Sí. Son mis inspiraciones. Al final las inspiraciones son todo. Son desde un pequeño comentario de un amigo a algo que ves de un desconocido, a un artículo de prensa que lees, cualquier tipo de cosa que te llega. Sí, me imagino que puedes estar tiempo sin escribir una canción y luego en un momento determinado un chispazo, lo que tú dices, ¿no? Claro, son pequeñas cosas. Llega que... por lo que sea, te pilla, no se sabe muy bien cómo, ¿no? Y uno se pone a escribir una canción, a escribir un texto, claro. A escribir una música, ¿no? Yo he de reconocer que también tengo canciones de amor y de desamor, pero también lo que tengo que reconocer es que no son todas, porque lo que sí me doy cuenta en muchos artistas actuales... ¿no? Como si fuera algo sí. a confesar, casi. No, pero pecado. Porque hay gente que se basa solamente en amor y en desamor. Incluso muchos cantautores que solo en desamor. A mí me gusta tener una visión un poco más amplia, no solo de amor vive la gente, ¿no? Desde luego. Hay muchísimas cosas que nos inspiran. Por supuesto que el amor es una cosa muy importante y también dentro de mis canciones. De hecho, tengo una canción que es muy de amor, que se llama Serendipia en este disco. Una serendipia es cuando tienes un hallazgo de algo que no estabas buscando. Tú estabas buscando otra cosa y encuentras algo bueno. Digamos que este término viene de la ciencia, que viene de, por ejemplo, la penicilina. Fleming no estaba buscando eso, estaba buscando otra cosa y se encontró con la penicilina y era algo bueno, ¿no? Cuentan que la cerveza era también una serendipia o la torta del Casar en Cáceres, ¿no? Sí, las fermentaciones, ¿no? Que han hecho mucho bien a la humanidad, ¿no? Sí, sin esperarlo, ¿no? Ha sido así de imprevisto. Y claro que en el amor podemos tener serendipias, ¿no? Así de repente no te quieres emparejar o no estás buscando nada en particular... Y parece que se han alineado los astros o parece que estaba escrito en las líneas de las manos y cuando tiene que llegar, llega, ¿no? Sí. Y hablando de ciudades y de viajes, hay una ciudad que a ti me parece que te ha marcado mucho, que ha sido París, ¿no? Nada más y nada menos, ¿no? O sea, no ha sido elegir cualquier ciudad, ¿no? Sí, el primer disco está grabado allí porque he vivido durante 2 años y medio allí. Y justo después de grabar el disco sí que iba mucho más a menudo. Ahora hace un par de años que no voy allí, pero sí que me apetece presentar este Buenaventura allí en París. Porque todavía guardo muy buenas amistades y contactos y gente que me sigue allí en París. Sí, entonces... sí, ¿no? Tengo aquí en tu biografía que aparte de estudios universitarios y de una beca Erasmus que te lleva a París, ¿no? Allí descubriste ciertos subgéneros de la música... y que has hecho nada menos que 40 conciertos en París, ¿no? O sea, que París para ti... Vamos, quiero decir... De hecho, 40 yo me estrené allí como cantautor. Pues eso es lo que así, guitarra y voz y cantando mis canciones, me estrené en París. ¿Qué tal reciben allí a los cantautores? Bien, a ver, bien porque yo tenía un público muy, muy internacional y ahí es donde he encontrado yo mi estilo... Bueno, a lo mejor estas dos canciones que he hecho no son de swing, pero digamos que el estilo así más swing que tengo en algunas canciones... Tú tienes un estilo, digamos, más marchosillo como músico, ¿no? Quiero decir. Claro, porque yo me di cuenta que allí en un concierto donde tocaba yo en el Bistro des Artistes, en el barrio latino, a lo mejor venían 5 alemanes, 10 italianos, venían 10 españoles... había 20 franceses, un belga, una danesa, un sueco. Y el camarero argelino. Claro, cada uno de su padre y de su madre, ¿no? Y claro, me di cuenta que si hacía canciones todas en castellano y eran muy de, digamos, muy de letra, digamos, así, ¿no? Muy de letras, muy de cantautor, la gente desconectaba. Entonces, pues yo aprendí que si hacía una rumba, después cambiaba a un tango, después metía un swing, después cantaba una canción en italiano, después 2 en español y 1 en francés. Pues me daba cuenta que conseguía atraer su atención, ¿no? De una forma así internacional, global, y un poco mi estilo viene de ahí. Canto en varios idiomas. Interesante, ¿no? Me parece interesante. Yo creo que además, como que conocer otros mundos, ¿no? Otros lugares, otras regiones, otras personas, enriquece muchísimo a cualquier individuo, pero a un artista me parece que le da un plus, ¿no? Totalmente de acuerdo. En primer lugar, porque te abre la mente, ¿no? Porque no tienes ningún tipo de prejuicio con los demás o con el diferente, y menos cuando tú eres el diferente, ¿no? Claro. Bueno, que a mí me ha pasado, después de estar bastante un tiempo allí... Es que yo allí era el español. Pero es que yo llegaba aquí y era el francés. Sí, sí, eso es típico, ¿no? Entonces, al final dices, estás en tierra de nadie, ¿no? Y creo que hay muchísima gente, gente que por obligación están siendo desplazados, gente que por voluntad propia, gente que por motivos laborales. Pero hay muchísima gente en el mundo que se puede sentir así y que están un poco deambulando, ¿no? Son unos vagamundos. Vagamundos. Oye, pues yo, Pedro, o sea, lo que te digo, ¿eh? Aquí tenemos todavía como 15 minutos. Mira, a ver, tú, si quieres que en ese rato a lo mejor podamos cerrar con una canción y a lo mejor tocar alguna más, ¿no? De manera que podamos tener dos canciones quizá más. ¿Qué te parece? Sí, vale. Ya que estábamos hablando de París y del swing, ¿por qué no hacemos una canción en francés? Joder, pues sería... que se llama Swing Manouche. Sí, sí, ¿no? Ahí lo vas a cantar en francés y todo, ¿no? Allá vamos. Como, bueno. On y va. Vámonos. Para para pa para pa un diri pa pa pa pa pa pa very bon. Je ne suis pas de tout, je ne suis de tout Manu. Je ne suis pas français, mais je chante à l'amour. Je ne comprends rien, mais je chante dans la rue pour le femme, pas la fin. Et je chante tout ce que j'ai vu. Le vin, les femmes sont ma perdition. Voilà la raison que yo canto esta canción. Suis manos. Et la vie c'est comme ça. Un jour ici, un jour là-bas, beaucoup de villes différentes qui m'attendent pour boire du vin. Je ne suis pas du tout, je ne suis du tout jaloux. Et c'est vrai, je m'en fous des expériences que t'as eues. Ah, ah, ah, ah, ah. Le vin, les femmes sont ma perdition. Voilà la raison que yo canto esta canción. Vámonos, on y va. Et pour finir, je voudrais dire, je suis pas un vilain de barambadaba, davidababao. Je t'ai promis et tu m'as dit. Au revoir, pues no hay drama. C'est une manière de profiter de la vie. Avec le vin, les femmes sont ma perdition. Voilà la raison que yo canto esta canción. Le vin, les femmes sont ma perdition. Voilà la raison que yo canto esta can. Le vin, les femmes sont ma perdition. Voilà la raison que yo canto esta canción. Muy bien, tío. Eso es un rollo un poco, aparte de ser pues un poco del rollo fusión, ¿no? También más canalla, ¿no? Sí, le da un toque canalla, ¿no? La letra, vamos, por lo que he podido entender algo, ¿no? Las mujeres, sí. El vino, son mi perdición, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Y qué significa esto? Hola, la razón, aquí está el motivo que yo canto esta canción. Swing Manouche, ¿no? Manouche, ¿qué es Manouche? Manouche son los gitanos de Francia y de Bélgica, que son nómadas, viven en caravanas y crearon el estilo que se llama Jazz Manouche o Swing Manouche. Que es de este estilo, así. Sí, sí, sí, sí. Me recuerda un poquito al rollo manuchao, ¿no? O, no sé si tienes influencia. Sí, tengo influencia. Por supuesto que me gusta mucho como artista y cómo mezcla estilos también. Sí. O sea, un poco voy yo por ese sí, por sí, esa onda, ¿no? ¿Y, de... ¿qué otros músicos o artistas te han influido a ti? Se hablaba antes de Jimi Hendrix, ¿no? Claro, los clásicos de los 70, o sea, yo vengo del rock, en realidad. De... Ya me he dado cuenta. Sí, de, pues eso, de Led Zeppelin, de los Purple, de, pues eso, los Rolling. Y luego así, por ejemplo, de artistas actuales, me gusta Bunbury, porque le veo también muy ecléctico, ¿no? Que tampoco se termina de encasillar. Me gusta Fito, aunque sí esté un poco más encasillado, pero creo que como guitarrista, por ejemplo, es fenomenal y hace muy buenas canciones. Y sí, un poco todo el rollo de fusión, ¿no? Desde Amparanoia... ¿Cantautores franceses? ¿O no te ha llegado mucho ese rollo? Brassens, me gusta. Él, de hecho, sí que es muy cantautor y es muy de letras. De hecho... Se le han traducido varias canciones, ¿no? Seguro que te suena La mala reputación, sí, por ejemplo. Conozco bastantes versiones de canciones de Brassens en español. Porque además yo soy un apasionado, ¿eh? De ese artista, ¿no? ¿Sabes? ¿De Brassens? Sí, sí. Ah, sí, mira, pues sí. Me voy a tener que preparar una versión y vengo dentro de, claro que sí, de un pues tiempo. Ya sabes que aquí estás en tu casa, ¿no? Claro que sí. En Radio Utopía, ¿no? He visto en tu página que eres el primer premio de un certamen de cantautores de Bilbao, ¿no? ¿Esto cómo es? Pues de esto que hablabas tú antes, ¿no? De hay veces que te salen cosas por ahí y dices, venga, pues vamos a ir a probar. Y me seleccionaron en las semifinales. Y dije, venga, pues voy a Bilbao y me paso ahí el fin de semana y finalmente me seleccionaron para la final y dije, pues lo mismo, venga, vamos a... para allá y lo bueno es que lo gané y entonces económicamente me compensó porque luego estaba dotado también económicamente y además también pude subir una tercera vez a tocar, que también me vino muy bien para hacer público por allí. De hecho, tengo pensado ir a tocar con esta gira. Bueno, estoy saliendo ahora ya de Madrid, estuve hace 2 semanas en Extremadura, voy a ir a Córdoba y espero poder ir para el País Vasco. Córdoba, ha visto por lo que pone en la página que es una fiesta privada, ¿no? O algo así, ¿esto cómo es? Sí, eso, bueno, es que me han contratado de forma privada de los amigos de un amigo. Uh-huh. Y pues, está, bueno, está de moda lo de... El sarao. Sí, está de moda conciertos en casas, ¿no? No sé si tú has vivido esa experiencia. Hacer conciertos en casa de gente o en la propia casa del cantautor, ¿no? Sí, eso está... Un cantautor que lo hace. Está bien porque... Porque es una forma de darle la vuelta a la industria, ¿no? De decir, ¿para qué voy a ir a tocar a un local donde me van a cobrar alquiler o se van a llevar un porcentaje si al final te están cobrando a 4 o 5 euros las cervezas? Que me parece un escándalo. Cuando luego el artista no se lleva casi nada, pues dice, mira, vamos a darle la vuelta a la industria. Me parece muy bien ese tipo de iniciativas. ¿El rollo cantar en la calle no te parece espectacular? Sí, me gusta. Y yo he estado tocando allí en París, en el metro y en la calle. Y también he tocado por Madrid y por diferentes ciudades. Y está guay porque hay gente que te conoce que pasa de casualidad por allí, ¿no? Son como pequeñas serendipias también, como hablábamos antes. Sí, sí, sí. La verdad es que me ha gustado eso de las serendipias. No conocía yo la palabra. Pero es verdad que una de las mejores cosas que puede uno tener en la vida son esos pequeños milagros, ¿no? O sea, esos pequeños descubrimientos casuales que le llegan a uno a fascinar y a veces a cambiar la existencia, ¿no? Totalmente. O sea, desde conocer a gente a claro, eso, que conozcas de repente un grupo musical por internet y que te guste mucho, eso es lo bueno, ¿no? Las pasiones, de las ¿no? redes. Claro. O que conozcas a alguien... Claro, porque conocer algo de casualidad, bueno... Pero que algo que conoces por casualidad te llegue a apasionar, ¿no? Eso es impresionante. Sí, porque, por ejemplo, en el tema musical, pues al final quien viene a los conciertos son amigos familiares o amigos de amigos. O sea, hay siempre como un... Vínculo. Un vínculo, sí. Ahí hay una conexión. Pero cuando de repente llega alguien que no conoces de absolutamente nada, sin nada en común, o sea, eso es lo bonito, ¿no? O incluso que no le gusta ese género. Hay veces que me dicen, si es que me gusta mucho tu música, pero a mí los cantautores no me gustan. digo, ¿ves? Es que a lo mejor te estás quitando una venda, te estás quitando tus mismas trabas, y es que... Sí. No, y luego también es que hay tantas modalidades, dentro, lo hemos hablado antes, ¿no? De la música en general, ¿no? Es tan infinita y... ¿no? Es muy, muy abundante, ¿no? Entonces, claro. Y va por épocas también, ¿no? De repente... Un año te escuchas solo rock y otro año pues te da por el reggae. Totalmente. O por el tango o por, yo qué sé, cualquier otra cosa. Tengo una curiosidad aquí, Pedro, porque en la página, en esta biografía que tienes, ¿no? Dices que hiciste un vídeo en una, el de No hay drama, en las ruinas de Belchite, ¿no? En Zaragoza. En Zaragoza, que sí. Que tienen una connotación conectada con la guerra civil, ¿no? Y con el bombardeo de Belchite y demás, ¿no? ¿Fue por eso? La letra y la canción, digamos que no tiene una conexión directa. O sea, como te decía antes, el tema de las letras, o sea, es un poco a libre interpretación. Y bueno, el tema de Belchite, más que por una connotación política de la guerra civil y todo eso, fue porque eran unas ruinas gigantes. Pues sí, porque claro. Al principio pensamos en hacer tipo western, ¿no? La canción de No hay drama. Entonces estuvimos pensando en grabarlo en Almería, después pensamos en hacerlo en las Bardenas Reales, en Navarra, pero costaba mucho dinero. Uh-huh. Hacer un rodaje allí. Entonces al director de repente se le encendió la bombilla y dijo, oye, ¿y si vamos a Belchite? Fuimos a conocerlo y dijimos, mira, pues quizá es el sitio perfecto porque no nos ponen problemas de nada, vamos aquí a grabar. Y bueno... Cada uno puede sacar las connotaciones que crea convenientes. Pero digamos que mi intención no es directa sobre la guerra civil o sobre el bombardeo. Es verdad que es un lugar muy, muy connotado, ¿no? Sí. Aquí en la página, no es que sea algo común en todas las páginas de cantautores, ¿no? Pero no aparecen las letras, ¿no? Sin embargo, sí he visto que en los libretos del disco sí, ¿no? O sea, que tú le das importancia a la letra. Le doy importancia a la letra y también le doy importancia a que la gente compre el disco para leer la letra. Uh-huh. No, es una pequeña broma. En el caso del disco este, el No hay drama, ¿no? El primero, que tiene esta canción en francés que es cantado, ¿no? Aparece la letra también. Sí, está la letra para que puedas traducirla. Pues en la página web, bueno, no vienen las letras, pero porque, no sé, no... No caímos o no le dimos importancia. A lo mejor dijimos, bueno, en la página web quizá con que estén los, a lo mejor la biografía, los conciertos y sobre todo que esté el Spotify para que pueda escuchar la música. Sí, más conexión directamente. ¿No? Muy bien. Y los vídeos y eso es. Muy bien, Pedro. Pues se nos está acabando el tiempo hoy, ¿no? Porque hemos hecho un programa un poquito más corto de lo normal, aunque no tanto más corto, ¿no? Pero vamos, que sí que llevamos aquí, dale con la tontería una hora. Sí, no, ahora mismo llevamos grabado 58 minutos, ¿eh? O sea que si te apetece, podemos irnos con una última canción, Pedro. Pues ¿con qué nos despedimos? ¿Te apetece que haga Serendipia, Comunicación No Verbal? La que tú prefieras. ¿Velero? No sé. Tú eres el que las conoces mejor. Pues hacemos Serendipia, ¿no? Ya que hemos hablado antes. Perfecto, tío. Pero antes de que te pongas a cantárnosla, te quiero agradecer que hayas venido. Gracias a ti, Armando, por invitarme. Por tu música, por tu arte, por tu pasión, ¿no? Muchas gracias. Por tu pasión por esto que haces, ¿no? Y por la alegría que transmites cuando cantas, ¿eh? Pues muchas gracias. Ojo, eso. Que verte no es lo mismo que oírte también, ¿eh? O sea, lo digo para la gente, ¿no? Que se oye muy bien, creo que suena muy bien, pero verte también me gusta. Lo digo para que vayan mañana a esta sala, ¿no? Que lo podemos recordar si quieres. Si te parece, Armando, vamos a repasar más o menos las fechas que tenemos. Perfecto. Ahora. Porque tengo el 4, mañana, día 4 de noviembre, uh-huh, ahí en la Salamandra. Muy bien. Después tengo el 10 en la Sierra, en Zarzalejo. El viernes que viene, ¿no? El viernes que viene, sí. El sábado me voy yo para Córdoba, como os he dicho antes. Uh-huh. Luego el 18 voy a hacer un acústico en Getafe. Hace poquito toqué con banda allí en Getafe. Esta vez va a ser en acústico, en una asociación de unos amigos. Después colaboro, pues eso, como tú has comentado antes, con el hospital, ¿no? Con el hospital. Mm. También me han invitado a unas jornadas de música y comunicación el día 23 en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada, por si hay algún estudiante que nos está escuchando. También es bienvenido. Y luego, bueno, en diciembre y enero también ya estamos haciendo la agenda, que vamos a tocar, de hecho, con banda en el centro de Madrid. Estamos cerrando la fecha, pero en principio... Eso el día 2, ¿no? Dices de... Ah, el día 2 está en el Festival Antirracista, que eso, has comentado eso, tú eso. Antes. ¿Y cuál es la fecha que estás dando? Bueno, va a ser, creo que va a ser el 20 de enero, pero tendréis que verificarlo en la página web o en las redes sociales. Es bueno que demos la página otra vez, ¿no? pedrodemingo.com, ¿no? Eso es. Y ahí hay una sección de conciertos donde uno puede ir buscando las actuaciones. Y eso, en diciembre tocaremos en Getafe con toda la banda y en enero en Madrid, muy cerquita del centro, por la zona de Lavapiés. Genial. Así que, bueno, espero que la gente pueda seguir a través de la página web y las redes sociales, nos sigan. Y bueno, que muchísimas gracias a ti, Armando, por... Pues un placer, sinceramente. Darme la oportunidad de mostrar mis canciones y... Pues, te digo una confesión, yo me siento un privilegiado de que me hagas aquí un mini concierto... Pues aquí muchas para gracias. Mí, ¿no? O sea, que un placer transmitirlo desde luego por las ondas, ¿no? Y por internet. Pero vamos, que yo estoy, me siento, ya te digo, un privilegio. Bueno, pues le tenemos que dar también las gracias. Desde aquí le mandamos un saludo a Balta Cano. A Balta, sí, que nos ha puesto en contacto, Balta, ¿no? Que nos ha puesto en contacto, ha sido la conexión, ¿no? El vínculo de amistad, como dice él, en una canción suya. Y bueno, que la gente nos puede seguir en los conciertos, en los eventos que estoy, tanto yo como yo y mi banda. Y yo, bueno. Yo y mi Balta, creo que es decir. No, yo y mi banda. ¿Sueles tocar alguna vez con Balta Cano o no? No hemos tocado juntos, me ha invitado a algún concierto y de hecho ahora mismo me voy para Valdemorillo, que él tiene un concierto, y digo, mira, pues me voy a pasar, después de estar un rato con Armando, me voy para allá. Genial. Y... Pues dale un abrazo a nuestra parte de aquí de Radio Utopía, Olvida tu Equipaje. Muy bien. Pedro, gracias. Un placer y preciosa casualidad esta de encontrarnos, ¿verdad, Armando? Desde luego. Esto ha sido como una serendipia, ¿verdad? Una serendipia de las buenas. Pues vamos allá con serendipia y muchas gracias a todos y todas los que nos estáis escuchando y hasta la próxima. Serendipia, por aquí va. Quizá fueron los astros alineados, o fueron las líneas de las manos. Me pregunto si fue el plenilunio, aquella hora en ese sitio, ese segundo. Maktub estaba escrito para cambiar de nuevo el rumbo, y en un hecho fortuito, aquella hora en ese sitio, ese segundo. Serendipia, horizontes de color verde. Serendipia, y en los labios el sabor de oriente. Serendipia, mi alma canta y danza tu vientre. Serendipia, esperando lunas de septiembre. Sincronía fugaz, dos elementos en la espiral. Fuiste, eres y siempre serás mi más bonita casualidad. Abrazando lo inesperado, el azar a nuestro favor. De forma imprevista el hallazgo, la luz en la tormenta es el sol. Serendipia, horizontes de color verde. Serendipia, y en los labios el sabor de oriente. Serendipia, mi alma canta y danza tu vientre. Serendipia, esperando lunas de septiembre. Quizá fueron los astros alineados, o fueron las líneas de las manos. Me pregunto si fue el plenilunio, aquella hora en ese sitio, ese segundo. Serendipia,